Buenos días, nos encontramos en Radio Yunquera con mujeres maravillosas de nuestro municipio y de la comarca, porque se está llevando a cabo una iniciativa desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y no podíamos olvidarnos de mujeres tan importantes de nuestro municipio que ponen en valor el emprendimiento femenino y que es que además no solo en nuestro municipio sino también en nuestra comarca, lo que representa un gran valor, no solo como fuente de generación de empleo sino también de recursos que desde luego mitigan los efectos de la despoblación de las zonas rurales. Nos encontramos con mujeres. Primero vamos a pasar a presentar a Mari Carmen Jiménez Jiménez, que ya es la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Yunquera. Buenos días, Mari Carmen. Encantada de estar aquí con vosotras y con estas mujeres que tenemos aquí en Yunquera, tan trabajadoras, tan emprendedoras. Vamos a continuar con Loli Toledo Duarte. Loli es de la empresa Instalaciones Arroyo Multiservicios. Y vamos a contar también con Teresa Comitre Ruiz, que ella gerencia el supermercado Govirán, más conocido como La Jaquita. Bueno. Y tenemos también a Noemí González, que ella es la presidenta de la Asociación Empresarial de la Comarca Sierra de las Nieves y que nos va a ayudar a poner en valor un poco la creación de esa sinergia entre los municipios y la comarca, pues para que se pueda visibilizar mucho más el trabajo que se realiza a nivel empresarial. Bueno, pues empezamos nuestra tertulia para poner en valor a estas mujeres y el trabajo que realizan, y toma la palabra Mari Carmen. Yo quiero empezar a preguntarle a Teresa, que aquí en Yunquera la conocemos todos, como una mujer muy trabajadora y que la apreciamos mucho aquí en Yunquera y por eso está ahí aquí. Y yo quería empezar, Teresa, ¿cómo empezaste tú el negocio? ¿Con cuántos años empezaste? Unos 8 años, a 9 no llegaba todavía. Cuando empezó mi madre a poner el negocio. ¿Empezaste vendiendo pues vendía, con tu hermana, no? Vendía con mi hermana por la calle, torta, fruta por la mañana. Al mediodía veníamos del colegio, íbamos y veníamos al colegio, pero teníamos que vender después la fruta de media mañana. Y después a las 4 de la tarde vendíamos las tortas. Y así íbamos tirando todos los días ya. Mi madre nos quitó del colegio y nos puso a trabajar de escuela de noche. Porque teníamos que ir, porque si no lo obligaban que fuéramos al colegio y ya todos los días teníamos que vender por la calle, todos los días. ¿Cuándo empezaste tú, Teresa, en el negocio del supermercado? Bueno, ya eso ya era yo más mayor, pero cuando más pequeña me crié en el mercado de allí, en la Plaza Bastos. Allí estuve desde que tenía 12 añillos o 11, no tenía todavía, cuando me puso mi madre con 2 cabanes para alcanzar el mostrador. Allí donde me enseñé yo a vender, allí vendía yo. Vendía allí, luego vendía, mi padre compraba carga de melones y vendía allí los melones. Vendía todo lo que compraba mi padre, lo vendía en la calle, allí fuera en la calle, en la puerta. Sí, sí, sí. Y después el mercado. Y mi hermana, entre mi hermana y yo, llevábamos aquello, las dos cosas, éramos las más mayores, éramos 5 hembras. Claro. Y teníamos que trabajar para comer, no había otra cosa. Y de allí ya con ya me más mayor, ya mi madre puso la tienda en su casa y yo me casé. Y ya la puse yo en la mía, como una tienda chica, pequeña también, porque mi madre dio los guarros, de matar guarros, de pollo, y ya la cogí yo. Y tenía yo 30 y tantos años cuando cogí yo ya por mi cuenta el negocio. El negocio lo llevaste. Ya, empecé ahí. Y ya, pues de allí, me monté el supermercado de allí de Pilar de la Iglesia, y ya después cogí el grande. Entonces, eso de subiendo escalones, a poquito a poco, pasando muchas cositas, escalones por escalones, luego me metí en ese grande. ¿Has tenido muchas dificultades? Oh. Las mujeres que se querían no lo tienen, no la pueden sobrellevar. ¿Ahora? No la pueden sobrellevar, no. ¿Eres fuerte? Fuerte, sí, yo sí. Yo toda la mañana me levantaba, ¿y hoy qué hago con esto que tengo presente? ¿Y hoy qué tengo? Y gente trabajando, y gente que te la tenía que pagar, y las ventas muy malas, y muchas cosas. Pero ¿y aparte, yo? ¿Y aparte tu casa? Mi casa. ¿Tu marido y tu hijo? Y mis hijos, sí, criarlos. Teníamos carnicería, matábamos los cerdos, matábamos conejos, matábamos pollo, matábamos gallinas, de todo. Y teníamos que trabajar, ya eso ya empezó mi marido, que mi padre me ha cedido ese puesto a mí, y ya empecé con mi marido, Ya mi marido se vino del extranjero, que estaba en el extranjero, y ya empezamos ya los niños pequeñitos, y ya empezamos nosotros para adelante, los dos. Y después ya mis hijos han ido criándose y han ido tirando para adelante también. Pero a base de mucho sacrificio. Que las mujeres de hoy son fuertes, pero yo también soy fuerte. Sigue, Teresa. Siendo fuerte. Y Teresa, ¿encontró usted dificultades especiales por ser mujer? A diferencia, a lo mejor, de los hombres del municipio que se dedicaban a la misma actividad. Yo tenía más pantalones que todos los hombres de Junquera, para trabajar. Yo he tenido pantalones de irme a las 12 de la noche a Mercamálaga. Tres niños chiquitos acostados. Le voy a decir la verdad. Mi abuela que me la llevé a mi casa porque no cabía en ningún sitio. Cuando me iba a las 12 de la mañana o a la 1 con mi marido en la furgoneta, le decía, abuela, quédate con los niños, que son chiquitos y están solos. Están solos. Y ella decía, ¿y qué hago yo, Teresa? Digo, pero tú le hablas. Y cuando venía estaban los niños dormidos. A las 8 de la mañana llegaba yo y estaban los niños dormidos y mi abuela también. Y así una noche, otra noche. Yo he ido, mire usted, tenía en mi casa la tienda. Cogía una furgoneta de carne. Iba a Marbella a las 4 de la tarde con 8 guarros. Eso, mi marido y yo, y un niño que tenía, mi Rafael, más pequeñito, venía con nosotros. Toda la carne la llevaban cargada y venderla en Marbella toda enterita. 8 guarros, mi marido de toda la madrugada trabajando con él, y yo, y así. Entonces, bueno, además de todo el trabajo que supone la realización de la venta, tanto en lo que es el mercado como después en lo que es ser propietaria y gerente de su propio supermercado, en ese aspecto, está comentando que bueno, que la ayuda que tenía era en este caso su madre y la abuela de su niño para lo que es el cuidado de la familia, ¿no? Bueno, mis niños, yo cuidaba de los dos. Yo también cuidaba de también, de mis hijos y de mi abuela. Mi madre vivía en su casa, pero yo tenía a mi abuela en mi casa también. La noche era día y el día noche, pero entonces tenía yo 30 y tantos años. Claro. Si lo fuera tenido ahora, no estoy en Junquera, me fuera ido por ahí a otro negocio más grande. Y Loli, bueno, Loli que hemos estado comentando, Loli Toledo de la empresa de instalaciones Arroyo Multiservicio, en tu caso, que hemos estado hablando un poquito antes, es una empresa familiar que se encuentra ya en la segunda generación. ¿Cómo ves tú lo que nos cuenta Teresa en relación a con tus vivencias de ahora, ¿no? Porque tenemos a una mujer empresaria, pues bueno, ella me comentaba que lleva ya muchísimos años. Mucho. Y ¿qué diferencias ves tú? ¿Te suena? Bueno, algo? Yo veo muchas diferencias, pero también muchas similitudes, porque yo la idea de emprender, aunque ha sido reciente, porque mi suegro Pedro Arroyo se jubiló y entonces Juan tomó la rienda del negocio, que era mi marido, y él solo pues no podía, entonces nos metimos los dos. Y yo llevo la parte más de gestión y él lleva todo lo que es organización del trabajo y el trabajo, la organización de los trabajadores, de todo, de las instalaciones propiamente dichas, ¿no? Pero yo desde que me vine de Suiza, porque mis padres emigraron a Suiza cuando eran jóvenes para trabajar, buscarse la vida en el extranjero, pues nosotros volvimos en el año 91 y yo tenía 11 años. Y mi padre montó su propia fábrica de colchones. Entonces, pues yo viví, desde que yo tenía 11 años, he vivido lo que es crear una empresa, lo que es llevar una empresa, porque yo le echaba una mano. Yo hacía colchones, cosía la platabanda solo, o barría la nave de punta a punta, o ayudaba a cargar, a descargar, a montar, a hacer todas esas cosillas, ¿no? Entonces yo siempre desde pequeña he visto lo que era una empresa, cómo la llevaba mi padre, cómo las dificultades, las alegrías también, porque el tener tu propio negocio te da esa autonomía que no te da trabajar para otra persona. Pero bueno, yo no me quedé con ese negocio familiar porque, bueno, por circunstancias de la vida, él quería que yo estudiara, bueno, que estudiáramos mis dos hermanas también, que estudiáramos todas, que buscáramos algo mejor. Tuve la oportunidad de estudiar, me licencié como pedagoga, soy licenciada en pedagogía. Luego tuve también la suerte de especializarme en empleo, he sido durante 14 años orientadora laboral aquí en la comarca de la Sierra de las Nieves y he orientado tanto para buscar empleo por cuenta ajena como para crear tu propio negocio, porque yo, no sé, a mí siempre me ha gustado el tener tu propio negocio, hombre, el orientar sobre las ventajas del autoempleo. Y bueno, el Andalucía Orienta, que es el programa en el que yo trabajaba, se quitó en la comarca, uh-huh, y coincidió con esa etapa en la que mis suegros dejaban el negocio y alguien se tenía que hacer cargo. Mis niños pequeños, entonces la mejor opción que yo vi era pues trabajar con Juan codo a codo, criar mis niños pues igual, poder llevarlo al cole, recogerlo, conciliar la vida familiar y laboral y luego eso, ser tu propia jefa. Pues si hoy me tengo que venir a echar la tarde con un grupo de amigos o algo, pues lo puedo hacer. Y por otra parte, pues también trabajar todos los días del año, pero bueno, tiene otra satisfacción. Sí, recompensa. Claro. Y bueno, aparte también de que eres empresaria, eso, en la familia, él está con tu hijo, él lleva tu, claro, casa y... Yeah. Para mí eso no tiene precio. El yo poder desayunar con mis niños, llevarlo yo al cole, recogerlo yo, comer con ellos. Por la tarde yo lo llevo a actividades extraescolares, claro, porque yo también por la tarde voy alguna hora a la oficina. Pero también se vienen conmigo, los puedo tener conmigo. Y bueno, eso no tiene precio. No tiene precio. Es que es muy distinto. Bueno, ¿y cómo se lleva esto ahora que me estáis hablando de este tema de casa, de niños? Porque claro, no olvidemos que las mujeres hoy en día asumen lo que es la denominada doble jornada. Es decir, es que es trabajamos distinto, en el distinto trabajo, pero llegamos a casa y trabajamos tres veces distinto más que lo que lo hacen los hombres. Es, ¿no? Es cierto que cada vez hay más hombres corresponsables, pero sí, quedan todavía poquitos, sí, ¿no? ¿Cómo habéis pasado la pandemia con esta situación? Es decir, ¿cómo os ha afectado a vosotros? Yo con 74 años, entrando al supermercado sin saber quién entraba, quién salía, quién lo llevaba, quién lo había llevado, al frente de aquello, con 7 personas trabajando de la calle. Unas querían, no querían mucho, la que estaban, una decía una cosa, la otra decía otra cosa. Y al frente de todo aquello, yo cuando entraba por la mañana, me presionaba delante del señor que tengo allí, digo, padre mío, que no se ponga nadie malo aquí. No me lo decía esto, que me cerraban el supermercado, todos los días lo mismo. Y cada uno, ay, digo, le voy a pedir por favor, que aquí no se hable de la pandemia, porque aquí, sin saber qué. Ahora le mostraba malo de otro día, ay, fulana la ha tenido, ay, habrá estado allí, ay, qué pena. Yo decía, pero ha venido esa mujer aquí, habrá pegado aquí. Yo ya me ponía mala, ¿por qué? Pero yo... Esta es mi niña, pues mira, llevo a los niños a la escuela. Yo cuando, hablando de esto, me estoy en la gloria. Yo tenía que mandar a aquella niña chica, mi niña chiquita, con 4 años, solita para arriba al colegio. No había tantos coches, había menos gente. Y yo cuando salía de mi casa, nada más decía, señor, ve con ella. Porque era chiquita, yo no podía, los dos hermanillos más grandes, yo no podía, yo tenía una tienda, yo no podía irme, que yo lo tenía yo lleno de gente, en mi casa, que trabajaba. Y yo a mis hijos no le he podido dar, o sea... Lo he criado trabajando también, trabajando mucho, ella conoce a Antonio. Con mucha vergüenza, con mucha de esto, lo he criado. Muy pendiente a ellos, yo no podía estudiar el estudio. Yo no podía porque yo tenía eso. Pero buscaba a quien se lo daba por mi dinero. Mira, niña, ¿tú le vas a dar clase a mi niño en permanencia? Yo sí. Yo pagaba las permanencias porque Antonio tiene 40 y... ¿Cuántos años? 47 años, ¿eh? Ella tiene 43. Y Rafael tiene 49. Yo he criado tres hijos, trabajando también. Vaya, ¿para qué le voy a contar lo que han trabajado mis hijos, también mi marido? Teresa, y embarazada, cuando estabas embarazada, los niños y los partos, seguías trabajando, ¿no? Te voy a contar ahora mismo el último parto que tuve de ella. ¿Sabes lo que me pasó? Vendí 4 guarros antes de irme a Ronda. Y me dice la última señora que despaché, dice, mira, vete, mujer, que tienes el coche en la puerta. Digo, no, eso lo termino yo antes de irme. Y vendí las 4 guarros. A darte los pollos. Y me dice el chofer que estaba esperándome, el taxista, me dijo, dice... Esto no lo puedo hacer, tu madre, yo no puedo entrar a Ronda con un pañuelo. Y yo ya me sentía que yo iba ya pariendo ya. Y yo, ay, qué pena, que llegue pronto. Ay, por haberme quedado yo tanto tiempo. Me bañé y después de bañarme, digo, yo tengo que terminar los guarros y los vendí los 4. Y cuando llegué a Ronda, pues me metieron en la sala de parto. La mojambrito. Y bueno, al otro día me dice el médico, mi madre conmigo, dice, la señora, la que lleva 3 días aquí, después ya se marcha mañana. ¿te puedes marchar hoy? Y yo llegué, era lunes, y el martes a las 4 ya se va a mi casa. Y me dice estas palabras el hombre: ¿usted cuántos días lleva aquí? Digo, yo 3. Dice, pues ya se puede usted hoy. Mi madre va, se hace la cabeza y dice, ay, tengo esta loca. Digo, yo me he dado yo dos niños chicos y una tienda sin una persona que despache. Y me vine. A las 24 horas estaba en mi casa. Y seguí trabajando. Pero trabajando. Bueno, Teresa tiene que estar muy orgullosa de lo que ha hecho y de lo que tiene. Sí, y he criado 3 hijos sin falta. No, he criado 4, uno que ha recogido también. Tengo otro recogido. He criado 4, otro hijo he criado. Y Loli, ¿cómo nos comentas tú qué tal ha ido el tema de la pandemia? ¿Qué cambios has notado? ¿Qué dificultades has supuesto para tu empresa? ¿Qué retos tenéis ahora por delante? ¿Y cómo ves tú que afecta también un poco en el municipio a nivel empresarial este tema? Hombre, la verdad que la pandemia yo creo que a todos nos ha pillado desprevenidos, no nos creíamos esta situación. Y bueno, adaptándonos, yo desde nuestra empresa, bueno, pues igual que Teresa, somos esenciales porque a nadie le puede faltar agua caliente o no le puede faltar cosas básicas, aunque ella es más esencial todavía que nuestro servicio de instalación o reparación, pero sí que hemos seguido trabajando con todas las medidas y bueno… Ahí vamos. Que no es poco. No es poco. Eso, tirando. Con la que está cayendo. Y la venta es muy mala. Van muy alta. Pero sin cerrar, ahí, pero al pie del cañón. Hay que aguantar eso. Y bueno. Yo muchas veces que se va la persiana, digo, mañana voy a cerrar. No abre la pandemia, ya antes. Digo, me dan ganas de irme, me voy a volver loca. Y por la mañana siguiente, cuando me levantaba, ya a las 5 de la mañana ya estaba levantada. Digo, bueno, me iré otro día más. Hoy está bueno el día. Lo aprovechamos. Hoy vamos a aprovechar el día. Y dice mi marido, esta mujer está loca perdida. Pues fijaros, a colación de esta pregunta, fijaros qué importante que tenemos también a la compañera, a Noemí, que ella es presidenta de la Asociación Empresarial de la Comarca Sierra de las Nieves. Cómo es importante crear un poco de sinergias, ¿no?, ante la misma problemática y sobre todo en lo que es vuestra comarca, no solo con lo que nos ha ocurrido con el COVID, sino que es verdad que muchos municipios de esta comarca tienen dificultades pues para crear empleo, para que bueno, los empleos sean menos precarios, es decir, es una tónica generalizada de la comarca. Y sí que es cierto que en este sentido, bueno, me consta que se están llevando ya los pasos adelante para desde el municipio de Yunquera crear una asociación también empresarial, que bueno, si todo va bien pronto veremos la luz y tenemos aquí a Loli, que es la presidenta. Y bueno, me gustaría saber un poquito, Noemí, con esta tónica que estamos hablando, bueno, ¿qué lleva a crear esta asociación empresarial a nivel comarcal? Y que nos cuentes un poquito, porque como presidenta, ¿qué actividades realizáis? ¿Qué beneficios tendría el apuntarse a vuestra asociación a nivel comarcal? Un poco cuéntanos, que sé que conoce a la perfección este tema que estamos hablando y la problemática de la comarca, puesto que Noemí, bueno, pues también es mujer empresaria, ella está en Tolol y nos puedes contar algunas cositas. Claro, bueno, lo primero, pues gracias a Radio Yunquera y a la Concejalía de Igualdad por recibirnos hoy aquí en la onda, ¿no?, y darnos voz. Y bueno, respecto a lo que me preguntan, la asociación empresarial se creó a iniciativa del Grupo de Desarrollo y del Centro CADE que tenemos en la comarca Anguaro. A priori fue una iniciativa para sumar a todos los productores y productoras de agroalimentario de la comarca. Empezó llamándose así, de hecho, Asociación de Productores de Sierra de las Nieves, y estuvimos en esa andadura más o menos un par de años, intentando sumar esos esfuerzos de comercialización y de gestión de proveedores también, que era difícil, para poner en valor los productos que se fabrican y se producen aquí en nuestra comarca. Gestionamos, de hecho, con Mancomunidad la marca de Sierra de las Nieves para los productos, que hay varios productores que ya lo tienen. Y a partir de 2018, si no recuerdo mal, Se hizo un cambio de junta directiva, que fue cuando me incorporé yo. Y empezamos un poco también a poner sobre la mesa la necesidad de que al final los productores sin el turismo no podemos avanzar. Si el turismo y los productores, si no hay comercios en la localidad, tampoco pueden avanzar, si no hay... Al final todo es una cadena, ¿no? En conclusión, entonces pues que no tenía mucho sentido hacer una asociación solamente de productores cuando somos una comarca pequeña y al final los empresarios y las empresarias todos tiramos de todo y nos conocemos todos, y que era necesario abrir un poco esas puertas a todo el mundo. Y a partir de ahí, en 2019, empezamos con esta andadura nueva como asociación empresarial en general, ¿no? Un poco intentando también trabajar como comarca y luego como por mesas de trabajo, por áreas de trabajo, porque al final hay cosas que sí que son generales a todo el movimiento empresarial, pero luego hay cosas pues muy concretas del turismo, ¿no? De los alojamientos, por ejemplo, o de las empresas que llevan senderismo, aventura y tal, o los productores, ¿no? En fin, luego hay cosas muy específicas que se van trabajando independientemente. Y a partir de ahí, pues... llegó 2020 y en 2020 pues ya sabemos lo que vimos y lo que estamos viviendo en general. Todas las áreas productivas pues y empresariales pues han caído bastante. Sí que es verdad que también tenemos que ver la otra parte, que las zonas rurales se han puesto en el centro de atención de las capitales, y por ejemplo ya lo habéis vivido vosotras aquí en Junquera, este verano se ha llenado de turismo de fuera, ¿no? De español, de Málaga, ¿no? Pero y eso también es un punto que tenemos que hacer esa reflexión, ¿no? Cómo vamos no solamente a ese turismo provincial o andaluz o nacional que va a venir a visitarnos, sino también todo lo que va a conllevar la declaración del Parque Nacional próximamente. Que tenemos que saber recibir, bien recibido, como sabemos recibir aquí a la gente en nuestra comarca, a todas esas personas que van a venir, ¿no? Y al final eso necesariamente conlleva en que estemos juntas y juntos y pongamos sobre la mesa las necesidades y también las cosas que no estamos haciendo bien, que también las hay, ¿no? Lo que debemos de potenciar y las faltas que tenemos que cubrir un poco entre todos y entre todas. Y eso es lo que pretende la asociación. Ahora mismo tenemos en marcha una campaña, bueno, en realidad es una campaña que es de Diputación con Costa del Sol, con Turismo Costa del Sol. Estuvimos hablando con la responsable de esta campaña, que la habéis visto seguramente en redes y demás. Además, fueron una presentación por todos los alcaldes y alcaldesas de la comarca. Allí en Diputación hicieron la presentación. Y hablando con la responsable de la campaña, pues hemos llegado a un acuerdo de colaboración donde todos los socios y socias de nuestra asociación pues les vamos a facilitar todo lo que es la información de fichas y demás que hay que rellenar con ellos para que aparezcan en toda la publicidad que va a realizar Costa del Sol, ¿no? Y solamente habéis visto vídeos en redes y demás con esa campaña. Entonces, me parece que es un punto de partida ahora para intentar impulsar otra vez, ¿no?, el tema turístico, alojamiento, y ya digo, no solamente turismo, alojamiento, productores, sino todo, ¿no? Porque al final, cuando viene, paran en la tienda, eso se nota de momento. Claro. Eso es cuando la pandemia, este verano que ha estado más media y todo esto. Mucha gente decía, y vienen de fuera. Yo decía para mí, digo, pues no se nota nada. En la cara, no, si no se nota nada. Claro. Cuando se llenaba de gente, chorizo, morcilla, morpones que yo hago, de todo, salía para afuera, todo. Era un nivel que subía. Y cuando no ha venido nadie, pues no ha venido nadie. Eso ha estado muerto. No ha estado. En las rurales, que también, claro, lo tenemos las mujeres más. Claro. Y claro. Yo creo que tenemos que movernos más, tenemos que luchar más por lo que queremos. Claro. Es más difícil que tal hacer. Claro, sí que es verdad lo que comentaba, y no, yo comparto con vosotras, lo habéis comentado creo las cuatro, que además dentro de las empresas, del movimiento empresarial, las empresarias en femenino, pues debido a la sociedad que todavía no ha aceptado bien el tema de igualdad y demás, la corresponsabilidad todavía pues hay que trabajarla, ¿no? Y ahora en pandemia también le hemos sufrido mucho las mamás y demás, que hemos tenido que duplicar nuestra labor, nuestro esfuerzo en casa, no solamente con los menores, sino con, pues, con los, la que no tiene hijos, tiene nietos, la que no tiene padres o madres, o incluso vecinos, porque al final nuestros pueblecitos pequeños, pues todos cuidamos un poco de todos, ¿no? Y que somos cuidadoras. Que somos efectivamente cuidadoras. Y sí que es verdad que hay muchos compañeros o varones que están sumándose cada día más y que entienden que el cuidado es maravilloso también, porque es un... una responsabilidad, pero también nos da muchas gratificaciones, sí. y que cada día más se suman, ¿no?, a este tema de la igualdad, que no es otra cosa que compartirlo todo. Y bueno, al final sí que dentro de la asociación pues intentamos también un poco eso, visibilizar no solamente al movimiento empresarial en general, sino a las mujeres que tienen esa doble jornada de mujer socialmente impuesta y como empresarias, que también que es necesario. Y bueno, los que quieren empezar como emprendedores y emprendedoras también intentamos darles la mano, ¿no? Hombre, que es necesario ese relevo generacional también de la comarca, ¿no? Y bueno, Jaquita, por ejemplo, es una referencia. Y yo, si tuviera 20 años, bueno, 20 años menos, 30 años menos. Yo no me quedaba en Junquera para aprender aquí, pero yo llegué para más lejos. Claro. Ya me arrepentí después, me arrepentí. Yo quería llegar más lejos. Claro. Los años también que te han tocado vivir es más difícil. Claro. Más difícil, pero ya después, si yo me marido le fuera gustado vender, fuera este negocio, pero yo fuera hecho más negocio por ahí. Más. Pero claro, mi marido no era como yo, de así. Yo me gustaba más el negocio, a mí más el negocio de limpiar el pueblo, claro, de la mesa. Ella es un ejemplo de resiliencia como mujer y como empresaria, ¿no? No, a mí no me da susto de meterme, mucha gente me decía a mí, ¿cómo te metes en esa pila millones de trampas? Digo, porque yo pienso de pagarlo. ¿Y te ves capaz? ¿Te veías capaz tú de afrontarlo? De afrontarlo, claro. Yo me veía capaz de afrontarlo. Mi marido se echaba la mano a la cabeza, digo, bueno, pues yo iba a seguir para adelante. Claro, el entorno le costaba en ese aspecto apoyarla, claro. Una mujer gerenciando... Sí. Un negocio en aquellos años, que lleva usted muchos años ya, es como un poco, bueno, contra el mundo, ¿no? Sí, la gente, a lo mejor se creían que yo, mi padre me decía a mí, mi padre decía, tú estás loca, decía mi padre, no, yo no estaba loca, pero luego le decía en el bar, le decía a la moderna, así, mi chica tiene, yo qué sé, qué pantalones tiene mi chica, decía para eso. Pero era verdad lo que decía, porque yo me iba a Sevilla a comprar y llevaba pegado 2 millones de pesetas. Y traía, hasta en la rueda traía las cosas metidas. Yo con un niño con 18 años me iba, mi marido, usted está loca. Y yo me iba a Sevilla a comprar. Y venía cargadita a 11 de la noche y seguía, el otro día seguía trabajando otra vez. Y he gastado 2 millones, lo recuperaré otra vez para venderlo. Y así iba, y compraba, y quitaba, y venía. Pero si yo fuera llegado... Yo le digo a mi marido que si nosotros fuéramos yo Marbella o cuartitos de esos, aunque fuéramos tenido, digo, nosotros somos muy millonarios, después fuéramos ganado dinero, porque yo fuera montado uno, otro. En vez de un supermercado tenía 3 o 4, sí. Teresa. Y gente trabajando, a mí me gusta que trabaje la gente. Que yo no quiero trabajar yo sola, que me gusta dar puesto de trabajo, me gusta que coma la gente. A mí. Y eso es lo bueno, que las dos mujeres que tenemos, claro, aquí dan trabajo aquí. Pues eso, al pueblo, yo lo que quiero es que si yo tuviera ahora 20 años menos, nada más 20 años menos. Como si está el mundo, pues, usted ve que está la venta mala y eso. Yo tengo pantalones para eso. Yo tengo pantalones. Y si pero no cosa... olvidándonos nunca de nuestro pueblo. No, ¿sabes? Yo. Porque, ¿qué haríamos? No, fuera montado. Claro. No. Yo fuera montado. Este montado. Claro. Porque yo fuera estado. Fuera tenido más. Claro. Porque yo paso tengo traído. Y bueno, traído. Y ante los retos que nos comentaba Noemí, que ya va, la comarca, bueno, tiene su parque natural, que habéis estado muchísimos años luchando por esta declaración, sí, y que sin duda va a ser un nicho de empleo y de nuevas expectativas, ilusiones. Eso, sí. ¿Cómo afrontáis estas nuevas ilusiones, estas expectativas desde vuestro ámbito, ¿no? Cada una de vosotras. Hombre, yo creo que una oportunidad para... Para quien quiera. Para toda la gente que quiera vivir y trabajar aquí. Sí. Yo creo que hay posibilidades de que se creen puestos de trabajo y hace falta emprendedores y emprendedoras, claro, pero yo creo que es positivo. Que el pueblo se ponga... Lo mismo para Junquera como para todos los pueblos, claro. Que conformamos lo que es el Parque Nacional, y yo creo que eso es muy positivo porque va a traer trabajo, gente que van a venir a nuestros pueblos. Yo me puse muy contenta, yo me puse muy contenta. Yo cuando me enteré de lo del pueblo, digo, oye, qué bien, cambien para el pueblo. Que, si hace falta, sí. Sí, hace falta. Lo que tenemos que fomentar. Entiendo que ahí es prioritario, ¿no? También un poco meternos la mano en el pecho, ¿no? Y sí que es cierto que es muy positivo el tema del parque, pero que tenemos que organizarnos, ¿no? Yo hablo con muchas mujeres y hombres empresarios de la comarca y estamos un poco todos igual, ¿no? Las expectativas, no ahora, desde hace muchísimos años, intentando no cerrar negocios, esperando al parque, intentando, ¿no? Llevamos muchos años esperando el parque, porque parece que el parque va a traer un poco el desarrollo por fin económico de nuestra comarca, tan falta de empleo. Pero es verdad que también no podemos hacer esto solas. Yo creo que es fundamental ahora asociarse, quitarnos un poco ese individualismo que muchas veces pecamos en nuestra comarca de yo sola o yo solo y no quiero con los demás, de mi pueblo y el otro no. Entiendo que es necesario que esto lo vivamos como hemos vivido la declaración del parque, como comarca y no como pueblos individuales, claro. Y no como empresarios individuales, sino como asociación y entre todos y entre todas, porque al final no somos tantos y la fuerza nos la va a dar la unión. Que es verdad que luego cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, como se suele decir. Pero mucha gente nos quiere y nos arriesga. Claro, no, pero que es fundamental intentar negociar entre nosotros, llegar a acuerdos y buscar lo que nos une y no lo que nos separa, que muchas veces lo que nos echa para atrás del asociacionismo, ¿no? Ahora, de hecho, nosotros, por ejemplo, no tenemos cuota para asociarte, simplemente rellenar una ficha de solicitud, que es un poco para saber quiénes somos y dónde estamos, los que pertenecemos, y nada más, porque entendemos que el primero no es momento para cuotas ni para gastos, y por otro lado creemos que no debe de dividirnos el tener o no ese dinero para la cuota. Lo que nos tiene que unir es que cada uno ponga y cada una pongamos el tiempo, el esfuerzo y los conocimientos en sacar la asociación hacia adelante. Y no nos cerremos en, ¿y quién tiene el puesto de presidente, de presidenta? ¿Quién va a cobrar, quién no va a cobrar? Que esas cosas siempre son las que más separan, ¿no? Entonces, solamente centrarnos en aquello que nos une, que es el desarrollo de nuestra comarca y de nuestras empresas. Sí. Bueno, mujeres empresarias, maravillosas, que vamos llegando a su término. Quiero hacer una pregunta antes de finalizar este programa. Ya hemos comentado entre todas, bueno, el panorama actual del municipio y de la comarca, bueno, es muy ilusionante, ¿eh? No solo vais a contar con esta declaración como parque natural, sino que también, nacional, sino que también habréis visto, muchos cambios en el municipio con respecto, por ejemplo, al tema de redes sociales, internet, todas estas cosas que mueve ahora tanto, ¿no? Y me gustaría saber, en cada uno de vuestros ámbitos, ¿no? ¿Qué le diríais a una mujer del municipio o una chica joven que quisiera emprender en vuestro pueblo o en vuestra comarca? ¿La animaríais o no? ¿Qué le diríais? ¿Qué ventajas tiene? Yo que se meta a trabajar, que luce de poco, pero va para arriba. En trabajando, pegándose al trabajo, pegándose a lo que tiene que hacer, a las cosas que tiene que llevar. A no decir, yo no me voy a levantar porque no quiero trabajar. No, hay que levantarse, hay que trabajar, hay que luchar. Hoy un poquito, mañana más, y ya llega el día. Sí, y yo creo que con muchas ganas, ¿verdad, Teresa? Sí. Tienes que tener muchas ganas y... La gente nueva luche. Y para levantar ese negocio, para levantar esa empresa, para levantarlo todo. Porque tienen que luchar, si no luchan, entonces... No, yo qué sé, deben de luchar. Yo tengo un hijo, Antonio, que quiero que se quede con él. Muchas veces yo no me quedo, porque era aquella la que se iba a quedar con él. Pero bueno, no ha querido Dios. Está mala y no ha querido Dios. Entonces, Antonio se harta muchas veces. Digo, Antonio, como tu madre, ten paciencia, que verás cómo llegar al sitio tú. Claro que sí, cuando que lo vale cojas, mucho. Antonio vale mucho. Vale pero mucho. Mi tío no se parece a tu madre. Le gusta menos, a aquella sí le gusta, pero a mí, a los varones menos. Pero yo le digo, Antonio, hay que luchar por esto, esto que no se vaya. Yo muchas veces le digo, este supermercado no se vende, por lo menos hasta la cuarta o la quinta generación, para que nadie lo venda, para que todo el mundo luche por él. Digo, este, que vengan los demás, muy bien. Este hay que luchar por él, porque me ha costado muchas lágrimas, me ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo, y hay que luchar por él. Y tienen que los nuevos vayan tirando para adelante. Claro que, sí. que no se vengan abajo. Que se levante la cosa. Que no diga, hoy no me puedo quedar acostado. Tengo que trabajar. Hay que trabajar, porque el trabajo es el que te hace de lucha. Yo tengo 74 años y gracias a Dios voy a tentar madera. No me dure nada en el cuerpo. Nada. Nada. ¿Y tú qué nos dirías como segunda generación de una empresa familiar? Que no es fácil de mantener. Además, ya nos has comentado que conoces por tu trabajo anterior. Bueno, la idiosincrasia de lo que es el una tema empresa del empleo. ¿Qué le dirías? Bueno, yo animaría a todo el que tuviera una inquietud, unas ganas de trabajar, que se especialice en algo que le guste, que mire qué otras oportunidades, qué cosas faltan, que hay muchas cosas que faltan aquí. Y yo creo que todos tenemos hueco en todos sitios y que podemos aprender, especializarnos, ser los mejores en lo nuestro, que en lo suyo. Y bueno, a trabajar, que tanto especializándose como luego, como dice Teresa, luchando cada día. Habrá días mejores, días peores, pero bueno, la satisfacción de tener tu propio negocio, de crear tu puesto de trabajo y dar trabajo, como ha dicho demás, Teresa, es lo mejor. Que de un negocio pueda vivir muchas familias es un orgullo para cualquier empresario. Es una satisfacción de que haya diferentes familias, pues que gracias a tu idea, a tu trabajo, a tu lucha, puedan trabajar ellos y seguir en el municipio y vivir aquí, y porque vivimos en el mejor sitio del mundo. Yo soy junquerana. No me gusta nada más que Junquera. No voy ni de vacaciones, Junquera. Y Noemí, ¿qué nos comentarías tú a nivel comarcal? Una mujer que quiera emprender en esta comarca, ¿qué le dirías? ¿La animaría? Hombre, por supuesto. Yo creo que además el ser empresario o empresaria no lo enseñan en el cole. Creo que es algo que además estamos aquí trabajando mucho también con los institutos, ¿no? Dando a conocer al movimiento empresarial de la comarca, porque al final parece que el sistema nos lleva siempre a la búsqueda del empleo, pero no dan una salida a la situación de desempleo. Parece que no es el crear tu propio empleo, ¿no? Y creo que es fundamental, ¿no? Que la gente vea la creación de su propio empleo y del emprendimiento como una búsqueda de empleo, ¿no? Y no solamente trabajar para otras personas, sino tú también, lo que han dicho las compañeras, crear riqueza en tu territorio. Qué mayor orgullo que crear una empresa en tu pueblo, en tu comarca, que además de trabajo y que pongas en valor la riqueza que tiene tu territorio. Todas tan enamoradas que estamos de nuestra tierra y de nuestra comarca, ¿no? Al final es un orgullo. Y luego, pues eso, tender la mano a todo el mundo que quiera. Es verdad que aquí contamos además con el Centro CADE, que siempre está ahí para apoyar el emprendimiento, con el Grupo de Desarrollo también, con los técnicos y las técnicas que hay, las diferentes ayudas de los fondos europeos. Al final sí que es cierto que tenemos algo que no tienen las capitales, que es la cercanía de los recursos y de las personas que estamos. Tú en una capital no te puedes plantear acudir a tu ayuntamiento y plantear una situación, y aquí en cualquiera de nuestros ayuntamientos te acercas, hablas con el alcalde, con la alcaldesa, con el concejal o con la concejala correspondiente y te tienden la mano rápidamente, ¿no? Y eso es algo que tenemos que poner en valor y que agradecer de nuestros pueblos también, ¿no? Sí que es verdad que tener tu propio negocio te da, como dice Teresa, muchas horas al cabo del día para trabajar, ¿no? Y no desconectas en ningún momento, pero también te da muchas otras gratificaciones, ¿no? Entonces, bueno, es un equilibrio. Yo, el día tiene 24 horas, 24. Pues yo no sé cuántas descansaré. Pocas. Y ya se me pega, ¿eh? Y ya viene un camión para descargar y me pongo a descargar, que te llega Mari. Lo que ya le tengo a mi amigo que no quiere que haga nada, ¿sabes? Me escondo de él para que no me vea. Pero yo hago todo lo que quiero. Yo digo mucho que hay una nómina que no está pagada, ¿no? Pues que es la emocional, ¿no? la satisfacción de tú acostarte todos los días súper cansada y rendida de todo lo que has hecho en ese día, pero con la satisfacción de generar empleo, de tener tu propio puesto de trabajo, y eso es lo mejor que te acuesta grata. Que tenemos que estar muy orgullosas de las mujeres que tenemos en nuestra comarca. Sí, totalmente. Yo, muchísimo. Tú te acuestas, estás todo el día trabajando, todo el día. Pero yo, gracias a Dios, que tenta madera, no me dure nada. Me acuesto reventada de trabajar, pero no me dure nada. Y lo mental, yo no duermo de noche, digo para mí, yo duermo toda la noche, ¿cómo tú no duermes? Yo duermo toda la noche, me falta noche, me falta. Si cuando llego del supermercado a las 10 de la noche, tengo que hacer un pichero para mañana, tengo que hacer la comida para que coma mi hija, porque no puedo hacerla. Tengo que hacer, esta mañana a las 6 me meteré, a las 5 ya iba por el camino de Coín, aquí estoy, todavía no me he sentado. Y ahora tengo, cuando llegue, tengo que hacer un potaje para mañana. Qué vigilia que tengo yo que hacer un potaje. Con 74 años, que voy a cumplir 75 años. Qué pila ahora he echado trabajando. Si me lo tuvieran que pagar todas, qué pila. No eres millonaria, Teresa. No le reclamo, no, porque yo no puedo tener dinero, no reparto, por eso es. Y yo doy más de lo que tengo. Bueno, pues muy bien, las personas oyentes de Radio Junquera habrán podido ver que tenemos mujeres maravillosas, todoterreno, emprendedoras, que han sido muy importantes para la creación del empleo en el municipio, para crear recursos, riqueza, para también evitar en muchos casos este despoblamiento a los que se están viendo ahora abocados en nuestra provincia, que es algo generalizado de las zonas rurales. Y no tengo más que felicitaros, ¿no?, por ese trabajo maravilloso que estáis llevando a cabo. Gracias. Y bueno, a Noemí igualmente, porque a nivel asociativo pues también están llevando una labor muy, muy importante en la comarca. Y ni qué decir, aprovechar, mujeres emprendedoras, que estamos conmemorando nuestro mes de la igualdad por el Día Internacional de la Mujer, que ya ha estado comentando Noemí algunas campañas que se están llevando a cabo. Bueno, apostar por el patrocinio, hombre, que se está haciendo para colaboración con la Mancomunidad Costa del Sol, y visibilizaros, que es muy, muy, muy importante, porque estáis haciendo mucho en vuestro territorio. Felicidades. Gracias.